saludos cordiales y bienvenidos a Onda 66. Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos al capítulo 26, que es el correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2011. Y hemos titulado este capítulo número 26, Chile Net Audio. Sí quisiera aclarar que a pesar de este título, no vamos a hacer un exhaustivo estudio del conjunto de la realidad de Net Audio de Chile, sino simplemente hemos agrupado a 5 net labels que hemos ido descubriendo en los últimos meses, y vamos hoy a presentarlos y a compartir juntos algunos de sus últimos lanzamientos. Y vamos a comenzar con Michita Rex, un net label que nació en enero de 2010 y que ha sido creado por 3 mujeres que han tenido una activa participación en el circuito santiaguino desde hace más de 10 años. Hablamos de Pamela Sepúlveda, conocida como Facuta, Danae Morales y Daniela Saldías, también conocida artísticamente como Dadalú. Y el objetivo no es otro que difundir los diferentes proyectos musicales que se vienen desde mediados de la década pasada, redefiniendo en lo que es la escena de música independiente chilena. De los últimos lanzamientos de Michita Rex destacamos precisamente a Dadalú, que publicaba a finales de 2010 su primer disco en formato largo, un disco lleno de color, brillo y ritmo que se llama Periodo. Escucharemos el tema Gracias, del que existe también un videoclip que puedes ver entrando en la web michitarex.com. Y a continuación escucharemos también el tema Buena Persona, de la mano de otra de las protagonistas del portal, la colombiana Lido Pimienta, y su EP llamado Color Triangular. Así que comenzamos. De manera liviana la densidad hará caer tus ramas. Este calor me quita las escamas y puedo ver con claridad qué hago bien y qué hago mal. Tus ojos se me hacen transparentes, puedo ver tus sesos y sé lo que se siente ser parte de ese respirar. Ojalá siempre me acompañes al caminar. Yo nunca quiero dejarte, la existencia de ese sentimiento me miras. Sabes lo que siento, silencio ya no me matará. Ya no tengo miedo de no escuchar. Solo me dejo llevar y leo cariño. Soy un adulto y soy un niño que sabe armonizar. Gracias por mirarme, gracias por mirar. Gracias por mirarme, gracias por escuchar. Silencio. persona. Sin duda, este va a ser un capítulo con propuestas musicales pues más electrónicas y alternativas de lo habitual. Ya sabemos que el Net Audio se suele centrar mucho en este tipo de músicas. El resto de Net Labels que vamos a visitar se centran principalmente en este tipo de músicas alternativas y electrónicas. Y así llegamos a Humilde Records. Sus dos últimas publicaciones encajan perfectamente en este grupo, como digo, de músicas alternativas y experimentales. El primero de ellos es Sinasupai y su disco Exploraciones Dubitativas, que es un extracto de un trabajo grabado anteriormente que tenía una duración de más de 3 horas y media, con tintes bastante catastrofistas y apocalípticos. A continuación escucharemos uno de los temas del disco de Gremio de la Hormiga, un proyecto creado por E. Mondaka y Murky, donde predominan bastante experimentación y mucho ruido. ¿Ya vas a empezar a fregar con eso otra vez? Ya te dije que sí hago la tarea. Lo que pasa es que a la teacher de inglés le caigo gordo, por eso le exagera con todo lo que tenga que ver conmigo. Ajá, sí, le exagera, ¿verdad? También cuando te reportó porque grafiteaste la barda de la prepa estaba exagerando. Sí, claro. ¡Mujeres, mujeres! ¿Hasta cuándo me vas a dejar en paz con el asunto del grafiteo? Hasta que me regreses lo que tuve que pagar de multa para sacarte de la cárcel cuando grafiteaste el puente federal. Eso sí que me le eché buena, ¿eh? Es el polvo, todavía te da risa. Pues ahí quedaron los ruidos del gremio de la hormiga. Nos vamos ahora a un netlabel creado recientemente. Hablamos de Discos Pegaos, especializado en la producción de beats y tracks en grabaciones en formatos de corta duración como son el EP y el single. Han publicado 3 lanzamientos de la mano de los DJs Vascular y su EP Totem, De Mentira, otro DJ, y su EP Chimpancé, y por último el EP Bobby Fischer de la mano del productor Motivado. Escuchamos pues un temita de cada uno de ellos. Love you. Thank you. Continuamos en este capítulo 26 dedicado a 5 net labels de Chile. Y le toca el turno ahora a Jacobino Discos, especializado también en músicas independientes y alternativas. Fue creado entre 2003 y 2004 por varios músicos con el objetivo de presentar constantemente trabajos donde se potencia la exploración de sonidos y nuevas formas de interpretar la música. De sus últimos lanzamientos destacamos el disco Tomica de la mano de Mitocondria, el proyecto musical de Rodrigo Ramsey y el último disco del dúo Pablo Flores y Fernando Mora, más conocidos como Augias Amena y Aizen, que son los dos creadores del portal Jacobino Discos. Thank you. Pues ahí estaban los sonidos provenientes de Jacobino Discos y llegamos al quinto Net Label. Se trata de un portal que ya conocíamos y del que ya hemos escuchado en Onda 66 a algunos autores como La Nueva Guardia, El Sueño de la Casa Propia o Lars from Mars, entre otros. Hablamos de Pueblo Nuevo. Escucharemos dos de sus últimas publicaciones. La primera de ellas se trata del productor electrónico Dr. Axel, que publicaba a finales de 2010 su primer disco en este portal llamado Miércoles de Ceniza, que es precisamente el tema que escucharemos y que abre el disco. Este disco incluye también, además de otros temas, cuatro versiones más del tema que da título, realizado por otros autores, remezclas realizadas por, entre otros, el nombrado Lars from Mars. Y a continuación nos adentramos en el último disco de F600 o Fiat 600, proyecto musical de Miguel Conejeros. El disco se llama At Home Like a Tourist y escucharemos el tema que abre el disco llamado Señor Ácrata. Pues ahí va la última propuesta de este capítulo de Onda 66 con otra buena dosis de electrónica. Pues llegamos al punto final de este capítulo 26 de Onda 66, deseando como siempre que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com, además, hemos remodelado el blog, nos hemos mudado, ya lo comentamos hace un par de días, nos hemos mudado a Blogger y ahora realizamos las entradas desde ese portal. Pues en onda66.com, como digo, están todos los enlaces a la música que hemos escuchado, a través de las cuales podrás acceder a mucha más música, disfrutarla, descargarla y, por supuesto, compartirla. En onda66.com están además los enlaces de sindicación, los enlaces de todas las formas posibles de escucharnos y de seguirnos, los enlaces de correo, de contacto y, por supuesto, de nuestras cuentas de las redes sociales Twitter y Facebook, a través de las cuales pues solemos compartir contenidos relacionados con la música libre, con el mundo del podcasting y también, como no, con el mundo de las licencias copyleft en general. Y antes de finalizar, sí quería personalizar un saludo a Pepe Barrascout, que nos saludó a través de nuestra cuenta de correo agradeciéndome el trabajo realizado en Onda 66, a través del cual pues él nos comentaba que había descubierto mucha y muy buena música, lo cual nos alegramos, me alegro enormemente, porque si este proyecto Onda 66 sirve para que la gente se descargue música y la disfrute, música libre, música con licencias Creative Commons, con que haya solo una persona que se escuche a cada capítulo y se baja, y si se lo baja y recurre a los portales de donde la sacamos y descubre más música, pues nosotros encantadísimos. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos, si lo deseas, aproximadamente dentro de 15 días aquí en Onda 66.